sé que puedo, que vivo es quedarme aplastado moviendo un dedo. Ya no creo en eso de rapear por placer, porque muchos venden su dignidad junto a su CD. Tantas mentiras me cambiaron, ya soy otro. Angustiado por no escribir mejor me quedo roto. Aunque no quiero, a veces pienso en dejarlo, en abandonar este mundillo de raperos indignados. No vale la pena, sufro mi condena. Que mis letras son mejores que enemigos a decenas. No es esa mi intención, sí, pero me aguanto. Resistiendo en la cuerda floja caigo y me levanto. De cuando en cuando busco refugio en ti, porque eres el cómo y el porqué para escribir. Desde el comienzo ya empezamos bajo cero. Mira dónde estoy ahora, aunque no quiero. No quiero vuestras felicitaciones ni lamento. Echando en cara que os niego todos los lo siento. Mi espalda tiene clavada una larga espada. La mirada que lanzaste cuando te volví la cara. Quítate la máscara para crear tus frases. Aunque no quieras, sonrío por ti, ¿pa' qué engañarse?